nada mejor que estar en casa, ¿verdad? ¿No le ha pasado que aún estando en vacaciones, uno extraña su propia cama, lo conocido como el calor del hogar? Como cristianos, no hay mejor lugar para estar que donde Dios quiere que estemos. Alejarnos de Dios puede ser muy costoso, y muchas veces las aflicciones que Dios permite en nuestra vida pueden ser su forma de llevarnos de vuelta a casa. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción a nuestra lección, Regresando a Casa. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Si usted ha pasado mucho tiempo alejado de Dios como cristiano, sabe que cuando por fin resuelve las cosas y vuelve a casa, no hay nada que le dé más gozo en la vida. Y esto se debe a que antes de conocer a Cristo, no sabía lo que significaba estar seguro en los brazos del Señor, pero una vez que llega a conocerle como su Salvador personal, si se extravía de Él, cuando regresa a Él, recuerda cómo se siente estar bien con Dios y poder mirar su rostro sabiendo que no hay nada que se interponga entre usted y su Salvador. Y de eso se trata esta lección. Nos muestra la aflicción que Dios permite en nuestra vida a veces para llevarnos de regreso a Él. Y tal vez Dios esté captando su atención en este momento con algunas cosas que suceden en su vida. Y si es así, deje que su palabra llegue a su corazón. Amigo mío, regrese a casa. No pelee con Él, no discuta con Él, porque no hay ningún lugar donde pueda huir de Él. Bien, terminemos ahora esta lección, regresando a casa. Hay tres cosas que quiero que noten en el pasaje, que les dirán un poco de lo que tenía lugar en la vida de esta mujer. Para empezar, vean el espíritu de Noemí cuando regresa. Dice en el versículo 20 que ellos la llamaban Noemí. Ella les dice, no me llamen Noemí, no me llamen así, no me llamen Noemí. Noemí quiere decir placentera, quiere decir mi deleite o mi gozo. Noemí sabía que su nombre ya no le pertenecía. Por eso dice, no me llamen Noemí, más bien llámenme Mara, porque Mara significa amargura. Ella se pone el nombre de Mara, y esta es una palabra hebrea que describe algo de sabor amargo, una experiencia amarga o un sentimiento amargo. Es la misma palabra que se usa en Éxodo 15 para describir el agua amarga que fue endulzada. ¿Recuerdan la historia de Éxodo 15? Dice, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Así que Noemí dice, llámenme Mara, soy una mujer amargada. No hay duda al respecto. Noemí había experimentado la amargura de su vida. Es más, un comentarista llamado Fuller ha descrito la odisea de Noemí en un estilo muy pintoresco. Escuchen lo que escribe. De los dos sexos, la mujer es la más débil. De las mujeres ancianas son las más débiles. De las ancianas, las viudas son las más lastimeras. De las viudas, la suerte de las pobres es la más calamitosa. De las viudas pobres, el caso de las que no tienen hijos es el más lastimero. De las viudas que no tienen hijos, el estado de las que una vez los tuvieron y los perdieron es el más desolado. De las viudas que tuvieron hijos, la condición de las que viven como extrañas en un país extranjero es la más desconsolada. Y sin embargo, todas estas cosas se reunieron en una mujer llamada Noemí, como centro de tristeza, para hacer de la medida de su miseria remecida, apretada y desbordándose, concluyó. Escribió Fuller que muchos hombres han tenido aflicción, nadie como Job, y muchas mujeres han tenido tribulación, pero ninguna como Noemí. Noemí había tenido mucha amargura en su vida, la amargura la había llenado. Dice, mi espíritu está lleno de amargura. Luego Noemí hace un comentario respecto a su situación al regresar a casa. Noten el versículo 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Es como la historia a la que hemos aludido varias veces en estos mensajes. Cuando el hijo pródigo se acercó a su padre un día, le dijo, dame la porción de los bienes que me pertenece. Y salió lleno. ¿Pero recuerdan cómo regresó? Había despilfarrado todos sus bienes, había perdido a todos sus amigos, no tenía nada que podía decir que le perteneciera. Regresó vacío. Salió lleno, pero regresó vacío. Eso fue lo que le ocurrió a Noemí. Ella y su esposo, bien acomodados, habían salido de Belén 10 años atrás. Habían empacado todas sus posesiones y las llevaron al nuevo lugar donde iban a vivir. Pero debido a la disipación y la muerte, el desastre y la enfermedad y todas las cosas que les ocurrieron en ese país lejano, Noemí regresa y en realidad no tiene nada en la mano. Alguien ha dicho que solo tiene un corazón vacío, una mano vacía y una casa vacía. Había perdido todo. Había experimentado su propia hambre espiritual, pero había aprendido en las experiencias de la ciudad de Moab que Dios no se olvida de los suyos. Y eso fue precisamente lo que hizo que Noemí regresara a Belén. Había oído en el país de Moab que el Señor había visitado a su pueblo y les había dado pan. Creía que el mismo Dios la visitaría a ella de nuevo, aun cuando ella no tenía nada, estaba vacía. Dios proveería lo que necesitaba. ¿Saben una cosa? Si podemos echar un vistazo por anticipado, vemos que Dios lo hizo así. Ella no tenía nada que comer, pero Ruth se fue a los campos de cebada de Boz, y en el capítulo 3, versículo 17, Ruth dice, y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Lleva esta comida y dásela. ¿Tomó Dios su vacío para darle algo a cambio? Sí. ¿Qué es lo que ella había perdido? Su familia. Así que leemos en Ruth 4:13. Boz, pues, tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Así que Dios le devolvió su comida, le devolvió su familia. Dios hace eso. Ella se fue llena, regresó vacía. Pero en su condición vacía, Dios vuelve a llenar su vida. Así que esa fue la condición de Noemí cuando regresó. Permítanme añadir una tercera dimensión a su regreso. Ella regresó con tristeza. Vean ahora la tristeza de Noemí al regresar. En la Biblia hallarán 3 declaraciones en cuanto a su tristeza en este breve pasaje. 3 declaraciones. Noten, en primer lugar, en el versículo 20 ella dice, «En grande amargura me ha puesto el Todopoderoso». Esta es la segunda vez que Noemí implica a Dios en sus problemas. Ya lo había hecho antes. Ahora dice, «Mis problemas se deben a Dios. Dios me hizo esto». Le echa la culpa a Dios. Es como muchos de los descarriados que usted y yo encontramos. Gente que se halla fuera de la comunión con Dios, hasta no darse cuenta de su condición en el país extranjero, dicen, «Dios me está acosando. Dios no me quiere». Una vez una joven me dijo eso. Es lo más absurdo que jamás he oído. El problema es, ¿por qué Noemí había sufrido amargura? La había sufrido como resultado directo de su propia rebelión y desobediencia por salirse del lugar donde Dios quería que ella estuviera. A menudo, las cosas que nos pasan son el resultado de nuestras acciones, y si no tenemos cuidado, no queremos asumir la responsabilidad por ellas. Es fácil echarle la culpa a Dios. Usted puede escoger lo que hace, pero no puede escoger las consecuencias. Hay una causa y efecto naturales al hecho de estar fuera de la voluntad de Dios, y Noemí lo está experimentando en carne propia, pero todavía no ha llegado al punto de asumir la responsabilidad por su situación. Así es como el ser humano pecador ha respondido desde el principio. El primer hombre lo hizo así, ¿verdad? Dios le confrontó a Adán en cuanto a su pecado, ¿y qué dijo Adán? «Fue la mujer que tú me diste, es culpa de ella». Hemos sido bien consistentes en hacer esto desde aquellos días. Puedo comprender cómo una mujer puede seducir a su marido, pero no puedo comprender cómo una serpiente pudo seducir a la mujer. Sin embargo, así ocurrió. Desde el mismo principio, hemos estado echando la culpa. Es culpa de Dios. La culpa es de alguna otra persona. Mientras no lleguemos al lugar a donde llegó Noemí al final para decir, es cuestión mía. Y mientras no asuma mi responsabilidad en el asunto, no voy a llegar al punto en que Dios quiere que esté. Dios intervino, pero no en forma cruel, fue en amor. Dios estaba permitiendo que las circunstancias en la vida de Noemí la llevaran de regreso del país lejano y le ayudaran a encontrar el camino de regreso. Bien, esa es la primera declaración. en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Pero en el versículo 21, ella hace otra declaración. Noten lo que dice. Ella dice, Jehová ha dado testimonio contra mí. Noemí estaba convencida de que Dios se había ensañado en contra de ella. La expresión dar testimonio procede de un vocablo hebreo que quiere decir responder o contestar. Es utilizada en Isaías 59 de una manera muy creativa. Dice, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. El problema era que Noemí pensaba que era Dios quien estaba en su contra, pero en realidad no era Dios. Era su propio pecado lo que testificaba contra ella. ¿Cuántos de ustedes han oído alguna vez la voz de la conciencia tan fuerte como si alguien estuviera ahí? Sus pecados se levantaban y daban testimonio en contra suya. Me ha pasado a mí y a la mayoría de ustedes también. Noemí estaba echándole a Dios la culpa porque todavía no había llegado al punto de estar lista para aceptar su responsabilidad. Luego, note la tercera declaración en el versículo 21. Noemí dice, «El Todopoderoso me ha afligido». La palabra aflicción quiere decir producir dolor. Moisés usó la palabra cuando clamó a Dios. Leemos en Números 11:11. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Moisés decía, Dios, me estás afligiendo, me estás lastimando. Noemí dice, déjenme hablarles de mi aflicción, Dios está afligiéndome. Tengo que decirles algo, damas y caballeros. Dios me ha lastimado en más de una ocasión en amor, con ternura, pero la herida es igual de profunda. Esto me hace recordar tres versículos que tengo subrayados en mi Biblia. Se hallan en el capítulo más largo de la Biblia, el Salmo 119. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. A veces, Dios nos aflige para hacernos volver a donde debemos estar. Un poco más adelante hay otro versículo, el 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Finalmente el versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Permítanme decirles algo, damas y caballeros. Cuando Dios les aflige, siempre es en fidelidad. Dios no nos lastima solo para herirnos, nos lastima para ayudarnos. Recuerdo una ocasión en una clase de escuela dominical cuando era niño. Una maestra contó la historia de un niño que estaba en el río y tenía un bote que hacía navegar. El botecito se alejó poco a poco y finalmente no podía recuperarlo. Se quedó a la mitad del río. Entonces vino un amigo mayor y el niño le pidió a su amigo si podía recuperar su barquito. Para su sorpresa, el amigo empezó a tomar piedras y a tirarlas hacia el bote. El niño le dijo, ¿qué haces? Yo quiero mi bote, no quiero que lo destruyas. El amigo le dijo, simplemente observa. Lo que su amigo hacía era lanzar las piedras un poco más allá del bote, creando pequeñas olas que empujaban al bote de regreso a la orilla. A veces, Dios me ha lanzado piedras así, siempre motivado para traerme de regreso, siempre motivado para traerme de regreso a la comunión con Él. Las aflicciones de Dios siempre son fieles para sus hijos. Sí. Él interviene en sus problemas y lo hace. Va a usar esos problemas para traerle de regreso al punto en que usted necesita estar en Belén. Así que Noemí regresó y ella estaba afligida. Si usted observa con cuidado, notará que Noemí se refirió a Jehová dos veces como el Todopoderoso. Quiero tomar apenas unos momentos para terminar hoy y decirles esto, porque hay una bendición escondida en este pasaje. El Todopoderoso. Dos veces llama a Dios el Todopoderoso. Algo que me encanta del presidente de los guardadores de promesa, Bill McCartney, es que siempre llama a Dios el Dios Todopoderoso. El Todopoderoso Dios. Nunca habla de Dios sin usar ese término. El Dios Todopoderoso. A veces usamos al descuido los términos con que nos referimos a Dios. Este es un término muy especial. ¿Saben ustedes la raíz hebrea de donde se traduce esta expresión? Es traducción de una palabra del Antiguo Testamento que algunas veces ustedes la escuchan en cantos cristianos. Es la expresión El Shaddai. Esta expresión quiere decir el Dios Todopoderoso. Me encanta notar que adoro al Dios Todopoderoso. Me gusta decirlo. Me da fuerzas cuando lo digo. Aprendí a orar a El Shaddai, al Dios Todopoderoso. 3 veces se usa esta expresión en el libro de Génesis y nos da gran comprensión de por qué El Shaddai fue tan importante para Noemí. La primera ocasión se halla en el capítulo 17 de Génesis. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Como ven ustedes, este título se halla por primera vez aquí en Génesis, cuando Dios le dice a este anciano de 99 años que va a ser padre de muchas naciones. Para entonces, el único hijo de Abraham era hijo de la cría de egipcia Agar. Su esposa Sarai no le había dado hijos. Pero Dios le dice a Abraham que Sara le dará un hijo en su vejez. Le dice: Déjame decirte lo que voy a hacer. Voy a hacerlo como El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Así que aquí vemos al Dios Todopoderoso que puede transformar la fragilidad y la desesperanza de un anciano y una anciana en bendición eterna. Ese es El Shaddai. Puede tomar lo que ningún hombre puede hacer y como El Shaddai, Él puede hacerlo. Es el Dios Todopoderoso. La segunda vez que se halla la expresión en Génesis está en conexión con el acuerdo renuente de Jacob. Hay que refrescar la historia un poco. Los demás hijos le habían pedido a Jacob que dejara ir con ellos a su hijo menor, Benjamín, para ver a José, sin que ellos supieran todavía que era José. Jacob ya había perdido un hijo. Jacob se halla en gran necesidad y quiere mucho a Benjamín. Es la niña de sus ojos. Pero José había sido firme y les había dicho a los hermanos que si no volvían con Benjamín, no recibirían alimentos ni ninguna provisión. Así que Jacob estaba entre la espada y la pared. No sabía qué hacer. O bien enviaba a su hijo menor y poner en peligro la seguridad del joven. O pone en peligro la seguridad de toda la familia porque no hay comida. A menos que Benjamín vaya a donde está José. Así leemos en Génesis 43. Tomad también a vuestro hermano y levantaos y volved a aquel varón. Y el Dios omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Aquí vemos al Dios Todopoderoso como la única esperanza de protección en un momento en que nadie podía garantizar seguridad. ¿Cuántos de ustedes saben que el Dios Todopoderoso es el único que puede hacer lo que nadie más puede hacer? Ese es el Dios Todopoderoso. Ese es El Shaddai. Es el Dios Todopoderoso que puede proteger a un joven en una tierra extraña. Cuando usted se dispone a enviar a sus hijos a la universidad o donde sea que los envíe, puede orar a El Shaddai, el Dios Todopoderoso, quien puede protegerlos como nadie. Luego, hay otra referencia en Génesis. Y se halla en el capítulo 49. Ustedes, que conocen el Antiguo Testamento, saben que es el capítulo de la bendición, en el cual Jacob bendice a sus hijos. Ahí leemos que Jacob le dice a José: Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba. Y ya saben todo lo que le ocurrió a José. Pasó la mayor parte de su vida en la cisterna, en la cárcel, y no tanto tiempo en el palacio, como pensaríamos. Pero cuando Dios le bendijo por medio de su padre, Jacob dijo: Déjame hablarte de El Shaddai. Él es el Dios que puede sacar a José de la cisterna y de la cárcel y ponerle en el palacio. Dios puede hacer lo que nadie puede hacer. Cuando usted ora, debe orar a El Shaddai. Pero, ¿qué de Noemí? ¿Obraba El Shaddai a su favor? A veces leemos una historia como esta y todas las cosas que le ocurrieron a Noemí en Moab y pensamos, pobre mujer, ¿qué va a sucederle? ¡Qué terrible todo esto! Pero permítanme hacer un breve inventario por un momento. ¿Qué tal en cuanto a Noemí? ¿Qué hizo por ella El Shaddai? Ella todavía estaba viva. Tenía 3 tumbas, pero ella tenía su vida. Noto, al asesorar a la gente que atraviesa dificultades, que nos dejamos atrapar por lo que se ha perdido y nos olvidamos de lo que todavía tenemos. Si alguna vez usted ha visto su vida amenazada o si alguna vez se ha visto en serio peligro, entonces aprende a celebrar la vida como nunca antes. Esta mujer se alejó de las tumbas de sus seres queridos y ardía con tristeza y por sus heridas. Y un día ella tuvo que mirarse en el espejo y decir, Gracias, Señor. Todavía sigo viva. Por difíciles que sean las cosas, ella tal vez pensó, sería mejor no estar aquí. A veces, cuando las cosas marchan al revés, la gente dice, quisiera estar sepultada junto a mi esposo y así todo sería mejor. No, siga la vida de Noemí y notará que Dios todavía no había terminado de bendecir a Noemí, pero no puede bendecirla si ella no sigue viva. Pero también tenía a Ruth. Todavía tenía a su nuera y no sé si ustedes comprenden lo precioso que era esto. Todo el resto de este libro relata cómo Noemí recibió bendición a través de su nuera. Noemí es como, quien dice, la protagonista en el capítulo 1. Ruth es la estrella en los siguientes tres y todo tiene que ver con la manera en que Dios obra por medio de la nuera, quien llegó a conocer a Jehová por medio de Noemí y Noemí recibió una bendición como resultado. No quiero contarles la historia demasiado rápido, pero tengo que mostrarles estos versículos en el capítulo 4, versículos 14 y 15. Noemí apenas empieza a responder al hecho de que Ruth acaba de tener su primer hijo con vos, y leemos. Y las mujeres decían a Noemí, «Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel». El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que siete hijos. Ustedes dicen, pobre Noemí. Sí, me siento muy mal por todo el dolor que sufrió, pero detengámonos por un momento. ¿No se da usted cuenta que mediante el dolor o bien llegamos a ser personas amargadas o mejores personas? Noemí se había dejado ganar por un buen caso de amargura y necesitó dar unos pasos hacia atrás y ver que todavía seguía con vida. Tenía su vida y Dios le había dejado a Ruth. La Biblia dice que Ruth era mejor para ella que siete hijos. Luego, finalmente, ella todavía tiene a Jehová Dios. No es así. Tiene al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso, tiene a El Shaddai. Él había llegado a ser su Dios Todopoderoso. En Ruth, se menciona 25 veces al Dios Todopoderoso. Dios es el astro real de la historia. Noemí todavía tenía a su Dios. Usted no ve las cosas como debería verlas cuando piensa que la vida es tan mala. Si todavía está vivo y todavía tiene algún pariente o amigo íntimo o hijos. Sé que a veces al hablar en estos mensajes no soy tan sensible a los padres o madres solos como quisiera serlo. Y sé que a veces cuando usted es padre o madre solo y ha atravesado algún trágico divorcio y su vida está trastornada, puede mirar a su vida y decir, vaya. Pero luego puede irse a casa y echar un buen vistazo a los pequeños que Dios le ha dado y decir, todavía tengo vida y tengo a mis hijos. Y entonces necesita alzar los ojos y decir, todavía tengo a mi Dios. El Shaddai. Anoté esto. El Shaddai es el Dios que se muestra en mejor forma cuando usted está en peor forma. Es verdad. ¿Cuántos dirán, tengo que volver a estar en comunión con El Shaddai, el Dios Todopoderoso? Él es quien puede darle gozo en medio de la angustia y poner paz de nuevo en su vida. Así que, en el primer capítulo de Ruth, tenemos la historia de una hija descarriada de Dios, que regresa a Dios y vuelve a su lugar. Algunos de ustedes se hallan en la misma situación. Han estado alejados de Dios y necesitan regresar. En la historia de Ruth, en el primer capítulo, tenemos el relato de una mujer que no sabía nada del Dios Todopoderoso, era una pagana y vio en alguien la realidad del Dios que necesitaba. Le buscó y le encontró. Hay dos clases de personas escuchando este mensaje. Algunos de ustedes son como Noemí, que se han descarriado de la comunión con Dios y necesitan regresar. Algunos son como Ruth, que jamás se han encontrado con Dios y necesitan conocerle. Ustedes necesitan conocer a El Shaddai, el Todopoderoso que puede cambiar su vida. Oremos. Padre, nuestros corazones están llenos de la verdad de tu gracia y de cómo amas a tus hijos y sigues obrando en sus vidas hasta hacerles volver a ti. Señor, si me escucha hoy alguien como Noemí, que se ha apartado de tu amor, atráele hacia ti otra vez. Si me escucha alguien como Ruth, que nunca te ha conocido personalmente, ayúdale a hacer hoy la cosa más importante que jamás hará. Y esto es